miradas juzgas mal, quemas campos con tu cal, dices que me escuchas respirar, me contengo hasta quebrar. Donde mires, quédate allí. Donde oigas, búscate allí. Donde pienses, estarás a salvo de ti. Y él a tu hogar, deja de hurgar. En la isla que hiciste crecer dentro de mí. Te mantienes en la sintonía de Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Un encargo, una propuesta, un capricho. El resultado al servicio del trayecto y el itinerario supeditado al medio. Los cortes que componen esta emisión proceden de tres discos, cada uno con su razón. Ofrecen tres perspectivas distintas, insertas a su vez en tres cuerpos de trabajo ya de por sí muy personales y que, por encima de todo, no temen al error o a la estupefacción del público, sino que los abrazan y los incorporan como parte del camino. Además, enseñan los dientes y, con temor pero con sana temeridad, se apoderan de las limitaciones para producir algo distinto. Más que una satisfacción, un trabajo bien entendido sin prestar atención a los acabados que se esperan de ellas, esquivando la épica y el oropel y disfrutando de la incertidumbre de no saber dónde va a terminar todo esto. Acabamos de escuchar una canción titulada La Isla, entre paréntesis, Hasta Quebrar, del último disco de Ainara Legardón de 2017. Vamos a continuar con una canción titulada Dream Room, que estaba incluida en el disco Foreign Land del año 2002 de Cristina Rosenbinge. Y proseguimos con estas polifonías desviadas que tienen en el siguiente tema un formidable ejemplo. Thank you. His kiss, his arms, his smile, best smile, full of love, full of love. I close my eyes and hear the thunder above. Respire, respire. Thank you. Orange Land era uno de esos atractivos disco-libro que publicaba el europeo y que a través de las canciones y las fotografías ofrecían una experiencia distinta en un momento en el que todavía no se anticipaban todas las posibilidades del formato, tanto desde el punto de vista expresivo como desde el punto de vista de buscar la manera de llamar la atención y ofrecer algo que va más allá del simple soporte musical. Y este disco también representó la posibilidad de Cristina Rosenvinge de centrar su aventura neoyorquina. Estaba entonces, creo que, instalada allí y grabar junto con Liz Ranaldo y Steve Shelley de Sonic Youth, además de otros músicos autóctonos, y permitió atisbar en el horizonte americano múltiples posibilidades que le alejaban de los chismes ibéricos y que le ofrecían nuevas perspectivas, sobre todo pues mucho más relajadas y abiertas y totalmente inéditas hasta el momento. La verdad es que un disco como este, con todas sus variantes, recovecos, sus puntos fuertes y sus debilidades, resulta muy recomendable. Y proseguimos el itinerario escuchando ahora el tercer disco que traemos a colación. Hablamos de la banda sonora de la película Los exiliados románticos de Jonas Trueba, una película canción que tenía una banda sonora que se introducía con pleno derecho en la propia trama de la película. Vamos a escuchar esta canción de Miren Iza, Tulsa, y que se titula Oda al amor efímero, también presente en un disco de los convencionales, sin la coartada de la banda sonora, pero que aquí aparece en esa versión que necesitaba la película de Jonas Trueba, Oda al amor efímero. Podría pasarme la vida lamiéndome las heridas y aún no cicatrizarían. Mejor me levanto y salgo de este estéril eterno y vuelvo a empezar a creer que hay alguna opción de esto, idiota. Te voy a querer igual. Si apareces ahora mismo entre los peces, te voy a perdonar cualquier pecado mortal. Podría por fin demostrarse que todo un sinsentido y aún existirían los caminos. Podría hacerme leer la mano 6 veces al año y aún no sabría dónde ir. No me importa si eres listo o yo. Querer igual. Si apareces ahora mismo entre los peces, te voy a perdonar cualquier pecado mortal. Veremos cine italiano o si prefieres cine francés. Nos buscaremos las cosquillas, las agotaremos en un mes. Toda mi ambición es verte desenredar la noche de ayer. Mi casa casa vacía, es tu casa vacía y yo. Te voy a querer. Miren Iza, el nombre detrás de Tulsa, respondiendo a la llamada de Jonas Trueba para premeditadamente encargarse de la banda sonora de la película Los exiliados románticos. Y ahora vamos a escuchar otra canción del disco Ainara Legardón, el disco homónimo, en este caso una pieza titulada Témpano, una pieza complicada y áspera, pero muy nutritiva. Ainara Legardón, grabando desde un pueblo navarro, Vera, abandonando ideas preconcebidas, cambiando la lengua o retornando a la misma y extrayendo el combustible de la réplica a su productor, Xavier Erquicia. Y algo de la siguiente canción hay en esta grabación de Ainara Legardón, o al menos en la letra de la siguiente canción, en lo que pudo representar ese proceso abierto, lleno de incógnitas y apasionante. Continuamos con Cristina Rosenbinge, con un tema titulado Submission, en el que también colabora el guitarrista de culto Smokey Ormel, y que en la letra traducida incluye algunos versos como estos: úsame, haz de mí algo bonito, perdón por esta confusión desnuda, me niego a ser dueña de mí misma. Bajo estas circunstancias, coge lo que hay, querido amigo. Por supuesto que me gustaría quedarme con estas fotos de nosotros, desmembrados y, sin embargo, completos. Úsame, haz de mí algo bonito. Yeah. can read your mind. Don't make any promises, 'cause I can read your mind. You look so blue. Mantienes en la sintonía de Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada y escuchas El Pasajero de Reserva, que es un programa que se emite los miércoles de 9 a 10 de la noche y cuyos podcasts puedes encontrar en la página web de Radio Topo o en el propio blog del programa, El Pasajero de Reserva. Y vamos a escuchar ahora dos temas seguidos de la banda sonora de Los Exiliados Románticos, que necesariamente tienen que sonar así, encadenados. Hablamos, en primer lugar, de una canción que suena exactamente en una secuencia de la película en la que pues los personajes están en ese momento cenando y charrando amigablemente. Hablamos de Las Pequeñas Virtudes y que empalma directamente con la secuencia siguiente en la que los protagonistas van directos a encontrarse y arrojarse a los brazos de la propia Miren Iza, que interpreta una canción que está inspirada y que alude a una película anterior de Jonás Trueba, Los Ilusos. Thank you. Las pequeñas virtudes, compuesta por Carasueño y Charlie Bautista, y Los ilusos, sonando entre conversaciones a medio terminar y ruidos de vasos. Los tres discos que están sonando tienen además la peculiaridad de ofrecer un formato distinto, no solo en su sustancia, sino también en la forma, que también forma parte consustancial, valga la redundancia, de lo primero. Y ahí encontramos, por ejemplo, desde el disco libro de Cristina Rosenbinge, que incluye un inédito libro clip, una serie de fotografías encadenadas que cohabitan con las canciones y refieren continuamente a ellas. Encontramos el formato que ofrece la película y banda sonora de Los exiliados románticos, que conjuga ambos soportes, tanto el que ofrece las imágenes como el que ofrece las canciones, y ambos interaccionan igualmente entre sí, inevitablemente. Y encontramos también el disco que ofrece Ainara Legardón y que muestra el cartón que envuelve primorosamente el CD, además de ese póster que ofrece las diversas caras y variantes y esquinas que incluye el disco. En la imagen, una reproducción de la portada del CD, que es una secuencia de imágenes, de fotografías relativas a la grabación, y que una vez más interactúa con el sonido y con las canciones, que a su vez interactúan continuamente entre ellas. Y después de todo ello, y de subrayar la importancia del formato y la íntima relación que mantiene con el contenido de cada grabación, vamos a escuchar la canción que abre el disco de Ainara Legardón, Como lobos. Thank you. Thank you. como Lobos, Ainara Legardón y artistas como catalizadores de su público en estos pasos dados de manera natural en un negocio que, como decía Cristina Rosenbinge en una entrevista, está a medio camino entre la inspiración y la fábrica de alpargatas. Vamos a escuchar ahora German Heart, del disco Foreign Land, de Cristina Rosenbinge. Hasta aquí el programa de esta noche, en el que, parafraseando a Ainara Legardón, la voz vive rota dentro. Y vamos a concluir con una canción de la banda sonora de Los Exiliados Románticos, Il futuro e donna. Vamos allá en busca de esa mujer que viene del más allá de nosotros y que encontramos en la semilla que describe el parlamento que está extraído directamente de la película y que suena a continuación. Mantente en la sintonía de Radio Topo. Después de ese tiempo trabajando con gente que le queda poca vida, he llegado a tomar una decisión que llevo aplazando mucho tiempo. Voy a tener un bebé. ¿Qué dices? Sí. ¿Y de cuánto estás? No, aún no estoy embarazada. Ah, bueno. Pero voy a ser mamá. ¿Y el padre? ¿El padre? No sé, que ahora no sé quién va a ser el padre, pero... Pero lo que sí sé es que va a ser niña. Fuerte y valiente. Serás fuerte y valiente.